Tú fuiste tormenta que pasó por mi vida, dejando las huellas de tu cruel despedida. Como una maleza solitaria y sin vida, dejaste mi alma sola, triste y perdida. Día a día levanto lo que tú me destrozaste con mi espíritu de fe. Puse fin a ese desastre, hoy en mi vida hay otro ser, porque con fuerzas yo luché y mi tristeza la arranqué, en el olvido la dejé. Te llamo tormenta, eso fuiste en mi vida, un ser sin conciencia con el alma perdida. Te llamo tormenta, eso fuiste en mi vida, un ser sin conciencia con el alma perdida.